Continuamos en la cocina del periodismo. Nuestro nuevo musicalizador, Leandro Lowe, está full. Está haciendo una fiesta en la producción. Sí. Está matando con música. Está espectacular. Ahí, antes de la pequeña tanda, pasaba Ezequiel Fernández Mur, donde, seguía reflexionando con esto de tratar de que los periodistas estiren un poco el límite, no se arrodillen tan fácil, traten de, manejarse o traten de trabajar en esa jungla. Aceptar las limitaciones, pero tratar de correr la línea de las limitaciones. De a poco ir corriéndola. Y también, bueno, opinaba un poco sobre lo que tiene que ver con universidades y el estudio del periodismo deportivo. En este caso estamos en comunicación con el periodista deportivo Pablo Yonto. Él es colaborador en hipercrítico.com, fue editor de la revista Un Caño y fue periodista del diario Clarín. Pablo Yonto, Nicolás Calvo y Juan Ignacio Cardona te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por atendernos. Un poco la propuesta de este programa es debatir acerca de en qué medida el periodismo deportivo se ha convertido en show y se ha alejado un poco de lo estrictamente periodístico. ¿Vos qué crees al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se ha modificado esto? Sí, como parte de un fenómeno de una profesión que se convirtió en otra cosa y que hoy a los periodistas, o a gran parte de los periodistas, ya no les interesa más trabajar de periodistas, sino trabajar de estrellas. Hoy vas a ver muy poco periodismo de investigación en la Argentina, y eso también se refleja en el periodismo deportivo. Cada vez hay menos notas que investiguen al poder deportivo, al poder dirigencial, al poder de las barras bravas, a la propia corrupción que hay en todo el tema de transferencia de jugadores, al poder de los empresarios futbolísticos, lo que ha sido el poder y es el poder del Comité Olímpico. Entonces, están más preocupados en ver cuándo llegan a la pantalla de TIC Sport o a la pantalla de algún canal. Y tenemos cada vez menos periodistas parecidos a Panseri y cada vez más periodistas parecidos a Marcelo Palazzo. Y en base a esto, ¿quién crees realmente que son los verdaderos responsables de esta modificación en la profesión? ¿Los medios, los periodistas o el público que consume esto que se está produciendo? Yo adjudicaría responsabilidades a las escuelas de periodismo, que se convirtieron también en máquinas de preparar chicos para el show. Por eso me parece la mejor noticia del año que la Universidad de La Plata, una universidad pública, haya decidido lanzar para el año que viene la carrera de Tecnicatura en Periodismo Deportivo, que por primera vez en la Argentina una institución estatal de educación decide intentar ponerle freno a tanta escuela y escuelita de periodismo deportivo que anda dando vuelta por el país, que lo único que buscan es sacarle 380 pesos por mes a los chicos para enseñarles cómo hay que pararse frente a las cámaras y cómo hay que trabajar para los grandes medios, en vez de enseñarles a pensar y a reflexionar. Estamos en comunicación con el periodista deportivo Pablo Yonto. ¿Cómo viste, cómo analizás todo lo que tiene que ver con el nombramiento de Maradona en función de todo lo que se vio en televisión, mucho por ahí lobby, mucho por ahí operaciones? ¿Cómo viste todo este movimiento desde el punto de vista de los medios? Los medios se limitaron, digamos, a saludar a Maradona, más que nada, sin reflexionar sobre el desastre que ha sido esta convocatoria, sin un plan. Acá no hubo un pensamiento alrededor de lo que hay que hacer con un trabajo, sino se fijaron más en los nombres. Digo, Grondona salió a fijarse más en esa cuestión que en preparar un trabajo muy planificado rumbo a una selección que tiene una serie de competencias, ¿no? Resolvió el tema por los nombres. Bueno, ¿a quién pongo? Pongo una estrella que me permita tener un colchón que nadie critique, que es Maradona, y después pongo un fusible ahí que va a ser Bilardo, y después tiene este lío que tiene por el tema de los ayudantes de campo, de todo lo que ha salido en los últimos días. Entonces ahí se ve el desbole que es la AFA en esta cuestión de hasta de elegir un técnico. Y los medios, en vez de poner el ojo ahí, el primer día lo que salieron es más que nada saludar al ídolo y sin reflexionar sobre ese desastre que, bueno, que ya está mostrando sus consecuencias y que nos lleva a preguntarnos cuántas horas o días más va a durar todo esto, porque tiene poca vida, ¿no? Parece que tiene poca vida. Y más allá de todas las relaciones comerciales que existen entre la AFA y Teis Sport, ¿por qué vos crees que hay tanta condescendencia con el borde Grondona? Y porque Grondona es mucho más que el presidente de la AFA. Es el tipo que maneja el negocio del fútbol. No se mueve una hoja en el mundo del fútbol en la Argentina si no es por Grondona. Y los medios están estrechamente vinculados, sobre todo los grandes medios. Entonces, pelearse con Grondona para que después Grondona no te habilite determinadas cuestiones, les resulta difícil a todos. Fíjate lo que ha pasado con Ernesto Cherquito, ¿no? Que de ser un periodista muy crítico de Grondona terminó trabajando como empleado de la AFA y jefe de prensa de Grondona. Es increíble. O sea que si no pactás, no entrás en el mercado laboral periodístico deportivo, digamos. Sí, está claro que sí. Y que, bueno, que la mayoría les tiene miedo. O sea, no hay un solo periodista del jet set del periodismo deportivo, por ponerle un nombre, salvo, si querés, Víctor Hugo Morales, pero que tendría que haber muchos más, con una posición muy crítica con la AFA, por todo lo que es la AFA, que es una cueva de corruptos, y sin embargo tenés al 95, 94% de los periodistas deportivos más famosos condescendientes y chupamedias con Grondona. Ahora, en este cuadro de situación uno no puede ser muy optimista, pero por otro lado, uno ve... Yo sí. ¿Sos optimista? Sí, soy optimista porque veo que hay jóvenes como ustedes y nuevas generaciones de periodistas, sobre todo en los medios alternativos y más chicos, que tienen una visión que hace 15 años no existía. Y eso es una esperanza, porque me parece que dentro de 5 o 10 años ustedes van a ser la no sé si la columna vertebral, pero van a ser una pata importante en el periodismo deportivo, que va a tener un poco más de peso y que va a permitir que en vez de un 94% de periodistas alcahuetes haya un 70 contra un 30 por lo menos. Justamente con respecto a medios alternativos o por ahí medios que no están tan vinculados al poder, uno ve esporádicamente por ahí alguna investigación o alguna posición por ahí más crítica hacia todo lo que tiene que ver con el poder en el deporte, como por ahí en Crítica o en Perfil, que tienen, una filosofía por ahí de enfrentarse con el poder, que uno puede discutir o no, pero ves por ahí en este tipo de diarios o en otro tipo de medios alternativas que puedan modificar un poco esta situación. Y lo ves ahí, en Diario Crítica tiene algunos periodistas, en algunas radios hay otros, en Página 12 también hay algunos. Un ejemplo muy fuerte ahí es Gustavo Veiga, que es uno de los pocos periodistas investigadores que hay. Después están, bueno, algunos periodistas un poco más conocidos, Ezequiel Fernández Moore, etcétera. Clarín también los tiene, pero en Clarín hay obediencia debida y no pueden sacar los pies del plato porque Clarín está con la AFA y con Grondona. Claro. Pero los hay, uno observa que los hay, que hay una generación de periodistas que está dispuesto a tener una posición crítica con el poder deportivo. Bueno, Pablo Yonto, muchas gracias por atendernos y bueno, en alguna otra oportunidad te estaremos volviendo a consultar. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaba Pablo Yonto haciendo por ahí una suerte de radiografía, ¿no?, de lo que es la actualidad del periodismo deportivo. Me sorprendió un poco que fuera optimista. La verdad, por ahí uno, escuchando a un periodista que ha estado tanto tiempo en los medios, y que ha estado dentro de Clarín.